Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Esta es la edición número 9 del Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Yeah, las 20 mejores canciones de la semana en todo el país, las más programadas de la radio. Y por supuesto, también aquí tenemos un buen chistorete. Venga de ahí. ¡Ahí viene el chiste! Lleva un tipo a su esposa al doctor. Doctor, vengo a que revise al andrajo este. No, digo, a mi esposa, por favor, quiero que lo diga. Quiero que la revise, se anda sintiendo mal, etc. ¿Cómo no? Dice el doctor. Adelante, pase, señora. La vamos a auscultar, dice el doctor. Ya la revisa y, a ver, le pone el estetoscopio en el pecho y le dice, a ver, diga, 55. 55. Ok. Le pone el estetoscopio, ya se lo había puesto en el pecho, se lo pone en el ombligo. A ver, diga, 55. 55. Se lo pone en el ombligo. Y en el ombligo, a ver, diga, 55. 55. Ok. Se lo pone más abajo. A ver, diga, 55. 1, 2, 3. No, no, no es cierto, no es cierto. No, ese no era el chiste. Ese no era el chiste. Ya después de que le pega una revisada, se da cuenta que la señora viene realmente mal. Viene realmente enferma, dañada y le queda poco tiempo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces le dice el doctor, bueno, salga por favor ahí a la salita, necesito platicar con su esposo. Señor, por favor, adelante aquí al consultorio. ¿Qué pasó? Dice el esposo. ¿Qué tiene mi esposa? Pues fíjese que la verdad es que no me gusta nada cómo se ve su esposa, ¿eh? No me gusta nada cómo se ve. Pues a mí tampoco, doctor, pero su papá es rico. Top 20. Número 4. Número 4. Morena mía, voy a contarte esta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro. Más de diez he sentido. Y por mi parte sobra lo que me das. Dámelo, dámelo bien. Un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca. Me muerde y me destroza. Toda siempre es poca. Muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay me mata, me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza todo, siempre es poca. Y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y por mi parte pongo el arte, lo que me das, dámelo y dalo bien. Y un poco a quién. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza. Toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay me mata, me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde, me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Top, top, top, top 20. Número 3. ¿Cómo decían en la antigüedad? El rey ha muerto. Y luego levantaban de la mano de otro y decían ¡viva el rey! Y ya proclamaban a un nuevo rey. Pues el rey de la lista de éxitos hasta la semana pasada ha muerto. Está en el lugar número 3, Alex Sintek, Intocable. Yo no sé qué sucedió, nunca supe la verdad. la razón de tus motivos. Si en el juego del amor ahora soy el perdedor, debo salir adelante. Pero Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegó el momento de leerles la dedicatoria a distancia, donde yo leo un correo electrónico que ustedes me mandan aquí a www.omardavila.com. Y este dice: llámame Abril. No es su nombre real, pero prefiere que le llame Abril. Pues gracias por escribirme, Abril. Dice: hola Omar, antes que nada quiero felicitarte por tu programa, está fabuloso. Gracias de verdad. Y bueno, paso a leer tu correo electrónico. Dice: yo hace 2 años conocí a un lindo muchacho. Lo conocí en los ensayos de mi quinceañera. Y desde que nos vimos sucedió algo lindo. Nos enamoramos. Yo tenía 15 años, él 20. Surgió una química hermosa entre nosotros. Realmente la diferencia de edad no importaba. Yo esperaba con ansias ir a los ensayos, puesto que era la única manera de vernos. Solo lo veía los fines de semana. Pero en fin, mi quinceañera pasó y después solo nos vimos en una ocasión, la quinceañera de mi amiga. Nos íbamos a ver por segunda ocasión en otra quinceañera, pero no, él no llegó. Todo acabó ahí. Me desilusionó por completo. No tuve ninguna llamada inmediata de él hasta varias semanas después. Sus respuestas no me parecieron convincentes. Yo estaba triste y desilusionada, pero le creí, aunque ya no nos volvimos a ver. Un día me enteré que él había caído en las redes de una fuerte adicción, las drogas, y que había estado en rehabilitación. Para mí fue sumamente difícil asimilarlo porque no me explicaba cómo una persona tan llena de vida pudo haber pasado por algo así. Pero a veces la vida da sorpresas. Afortunadamente creo que salió bien de su rehabilitación y ahora más que nunca deseaba y deseo volver a verlo para saber cómo está y decirle todo lo que sigo sintiendo por él. No lo comprendí en su momento, pero ahora quisiera volver a verlo. Yo le deseo que sea plenamente feliz. Para mí, ahora a mis 17 años, él será un hermoso recuerdo. Y seguramente tú vas a hacer un muy buen recuerdo de él. Y si eso, esa rehabilitación de él, pasó en el momento en el que te veía a ti, tú fuiste, debiste haber sido una parte muy importante de su rehabilitación. Debiste haber sido algún motivo para vivir para él. Y bueno, es una hermosa dedicatoria a distancia. Y para él va esta canción. Te regalo mi cintura y mis labios. ojos para cuando quieras besar. Te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya. Mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo, te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más, porque eres tú. Shakira, que hace rato no nos acompaña en el Top 20 con una canción nueva. Aquí la escuchamos en la dedicatoria a distancia con una muy, muy buena historia. Recuerda, escríbeme la tuya en www.omardavila.com. Estás escuchando el Top 20, las 20 mejores canciones de la semana aquí en esta estación de radio. Vuelvo después de una pausa. Escucha todo.